Hoy me voy a referir al alucinatorio político-social, algo habíamos adelantado, y que tiene que ver con la construcción de la subjetividad, tema que es fundamental, porque las cosas son lo que son, pero también son cómo vemos las cosas que son. Y cosas que son de una manera, habitualmente las percibimos de otra. Lo primero, hacer tres registros distintos. Uno es lo que llama la percepción con objeto, que sería la percepción, lo que decimos miramos tal cosa, escuchamos tal cosa. Después estaría la percepción deformada del objeto, que es lo que se llama la ilusión. Es muy habitual cuando, por ejemplo, es más patrimonio del artista, ¿no? Cuando ve una nube y la ve con la forma de algo, o digamos, cuando uno le hace una deformación que tiene que ver con un deseo, un anhelo. El punto grave es la percepción sin objeto, que es la alucinación. O sea, no hay objeto, pero hay una percepción. ¿De qué? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. El alucinatorio político-social básicamente implica que nosotros vemos, escuchamos, incluso pensamos sobre cosas que no están. Y en relación a algo que comentábamos anteriormente, que traía también Daniel Campione, el uso del lenguaje, ¿no es cierto? Freud, que algo sabía de estas cosas, señaló en su momento que la representación palabra aludía a la representación cosa, pero no era la cosa. Una cosa es la cosa y otra cosa es la palabra. Ahora bien, o mejor dicho, ahora mal, cuando se utiliza determinadas palabras para designar cualquier cosa, estamos dentro del terreno del alucinatorio político-social. Pongo un ejemplo muy sencillo. Varias veces se habló de Videla como presidente de facto. Bueno, de facto seguro, presidente no. No se puede ser presidente de facto. O es presidente de iure, de derecho, o no es presidente. Se lo puede llamar jefe de Estado, capo mafioso, llamarlo como quiera, pero no presidente de facto. Sería lo mismo que un hombre, entre en un acaso, viola a una mujer, y en vez de violador le decimos marido de facto. Bueno, ese efecto de las palabras que construye una cierta subjetividad, que verlo a Videla durante X años como presidente de facto, es el alucinatorio político-social. Y es fundamental para los sistemas dominantes. Los sistemas dominantes construyen una subjetividad alucinatoria, donde la cultura represora, a través de mecanismos sutiles y no tantos, te hace ver algo que no existe, que no está. Y en eso también importa mucho el juego con las palabras, digamos, ¿no? Por ejemplo, comentábamos antes, hablar de austeridad cuando es ajuste, y entonces lo que importa es en situación de o la sensación de y no lo que realmente es. Hay una vieja historia del niño que se dio cuenta que el rey estaba desnudo, porque todos los adeláteres le decían que eran hermosas ropas, y un sastre le decía que solamente lo veía desnudo aquel que lo traicionaría o aquel que era un hereje. Hasta que un niño espontáneamente dijo: el rey está desnudo. Bueno, cuando el rey está desnudo, se viste de alucinaciones. Y en la economía capitalista, cuando por ejemplo se habla del bien común, cuando se habla del justo precio, cuando se habla, por ejemplo, de precios cuidados, todo eso es un nivel absolutamente alucinatorio. ¿Quién es, digamos, ¿quién tiene el puntaje más alto en construir el alucinatorio? La publicidad. Incluso la publicidad del gobierno. Fíjese que la pauta oficial no es ningún chiste, ¿no? Cualquier gobierno tiene pautas altísimas en medios comerciales, sea Clarín, La Nación, TN, TS o lo que venga. ¿Por qué? Porque ahora hay uno que es Argentina Presidencia, creo. Bueno, ese es más viejo. Argentina grande, creo que es, que no tiene que ver conmigo, por supuesto. Y en ese sentido, esa construcción de un lenguaje que hace percibir, por ejemplo, la propaganda que hay por la construcción del gasoducto de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Uno ve a esa gente y piensa que estamos en un país donde no hay ningún tipo de problema, de ningún tipo, donde todo el mundo sonríe, está contento y demás. La construcción del alucinatorio político-social hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, hoy seguimos hablando de frente de todos, no es de todos, es de algunos, ni siquiera es un frente, y es una especie de peleas permanentes por hegemonías seguramente transitorias, pero se lo sigue llamando frente de todos. Uno de los que más cultivó el alucinatorio fue Menem, ¿no? ¿Se acuerdan Menem que decía que estamos en el primer mundo? Neustadt lo veía rubio, alto y de ojos celestes. O sea, el neoliberalismo en ese sentido es muy grosero en la construcción de alucinatorio político-social. Para cerrar, diría que lo que realmente me preocupa, y no poco, es que de golpe en el campo de las izquierdas, en el campo, podríamos llamar progresista, popular, también se utiliza el alucinatorio político-social. Este es un país presidencialista, pero es la primera vez, y tengo 74 años, ya sé que parezco más, la primera vez que además es un país hiper vicepresidencialista. Y vemos esta pelea, este desgaste permanente entre Alberto y Cristina, ya lo hemos naturalizado de una manera tal que lo podemos llamar de cualquier modo, menos lo que son micro o medianos golpes de Estado que la vicepresidenta le hace al presidente. A lo cual Cobo quedó reducido en Boy Scout bobo, digamos, ¿no? Cuando dijo, mi voto no es positivo. Esta operación desgaste de la vicepresidenta sobre el presidente, que además ella misma eligió para darle ya alucinatorio casi una característica absoluta, lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, como que así son las cosas. Y no hay una ruptura, ¿sí? No hay decir, bueno, ¿cómo es realmente? Entonces, bueno, todos los que estamos en esta mesa nos recordamos al Chacho Álvarez, que se fue el gobierno. Bueno, a favor del Chacho, contra el Chacho se puede decir mucho, pero se fue. Estos se quedan todos. Entonces, como se quedan, parece que gobiernan y no gobiernan. O gobiernan todos de distinta manera. Cierro con esto. Escuché, no sé si será cierto, supongo que lo desmentirá, que Grabois dijo que frente a todos en un desastre, eso ya lo sabemos. Y leí, o escuché, o yo mismo a lo mejor me aluciné, con que dijo que en una interna entre Macri y Larreta lo votaría Larreta. O sea, da para todo. Creo que hay movimientos, cuando se habla de hegemonía, la hegemonía, la construcción de hegemonía, tiene mucho que ver con un alucinatorio político-social. Y por ejemplo, por lo menos ya esto es a título totalmente personal, no comprometo ni a la colectiva, ni a Trama, ni a nadie, toda la obra maravillosa que hizo Eva Perón, me parece que cuando se la entronizó como la jefa espiritual de la nación, ya dio un salto al alucinatorio, ¿cierto? Eso para mí tiene un riesgo muy importante. En nuestro campo, es el campo de la derecha. El último o penúltimo alucinatorio que estamos construyendo es el de Javier Milei, que evidentemente tiene todos los recursos para hacerlo, y el mayor riesgo es que se lo vea como una alternativa, ya se lo ve como una alternativa a la situación actual. De alguna manera no podemos olvidarnos que el peronismo en los momentos más difíciles siempre salió por derecha, y a lo mejor esta vez le va a pasar lo mismo. Pero bueno, en notas, en Tramas, el portal nuestro, tramas.ar, voy a abundar con este tema del alucinatorio político-social, que es un concepto que se me ocurrió en una charla que di en un seminario de formación teológica, que seguramente inspirado por los que estaban ahí, se me ocurrió este término. Así que esto es el contenido de la columna La Cultura Represora del día de hoy.